y el señor Palomo han jugado un partido de tenis esta tarde. Estoy sudando como un pollo. Se queja el pájaro. Sube a mi nido, amigo. Te invito a tomar un zumo. Juntos vuelan hasta lo alto de una higuera. Me encanta este árbol. Da una sombra maravillosa. Sí, mi nido es muy fresco. Tiene muy buenas vistas y no sabes lo ricos que están los higos. ¡Ay, cuánto le debo al mundo vegetal! Por cierto, hoy los pájaros celebramos una fiesta en el prado. Para entrar, hay que llevar algo hecho con plantas. ¿Quieres venir? ¡Claro que sí! Me marcho a casa. Tengo que pensar qué puedo llevar. Se despide Pan. No olvides ponerte una gorra. Hará mucho calor. Le aconseja su amigo. Pan se pone un sombrero y emprende el camino. ¡Hola! Lo saluda una cerdita. Pareces muy contento. Voy a una fiesta, pero tengo que llevar algo hecho con plantas y no se me ocurre nada. Yo llevaría perfume. El de fresa es mi preferido. Mira, acércate. ¡A qué huelo fenomenal! Para que luego digan que los cerditos no nos cuidamos. ¡Mmm! ¡Desde luego! ¡Hueles genial! ¡Qué buena idea! Comenta Pan. Adiós, que te diviertas. Se despide la cerdita. Pan se dirige a un campo lleno de fresas. Coge unas cuantas y se las come. Luego coge un puñado y se lo restriega por el cuerpo, el pelo, la cara. Al instante, un olor delicioso lo envuelve. El perfume de fresa es fantástico, piensa. Lo malo es que te quedas rojo como un tomate y pegajoso como un caramelo chupado. A lo mejor no ha sido tan buena idea. Quizás debería haber elegido otra cosa hecha con plantas. Un gallo que pasa por allí le dice: ¡Madre mía, Pan! Te encantan las fresas, ¿no? Parece que te has comido un campo entero. ¿Dónde vas? A una fiesta. Tengo que llevar algo hecho con plantas y no sé si he elegido bien. El perfume de fresa es un poco incómodo. Y como estoy tan dulce, se me han acercado un montón de mosquitos. Pues yo llevaría una camiseta de algodón. ¿Has visto qué chula es esta? ¡Adiós! ¡Pásalo bien! Se despide el gallo presumido. ¡Qué buena idea! Piensa Pan, dirigiéndose a un campo donde crece algodón. Recoge un montón de bolas blancas y se las coloca por todo el cuerpo. Como está tan pegajoso, el algodón se sujeta estupendamente. Cuando termina, parece que lleva camiseta y pantalones. ¡Qué bien me ha quedado! Piensa Pan entusiasmado. Es como un traje de nubes. Poco después, ve al señor Palomo silbando tan contento. ¡Qué suerte! Así llegarán juntos a la fiesta. ¡Espera, amigo! Lo llama mientras corre tras él. El señor Palomo se da la vuelta y da un grito tremendo. ¡Uy! ¿Por qué te has asustado? ¡Si soy Pan! ¿Tú? ¿Eres Pan? ¿Pero a quién se le ocurre ir a una fiesta de pájaros disfrazado de espantapájaros? Le pregunta enfadado. ¿Espantapájaros? ¿Yo? Llevo perfume de fresa y un traje de algodón. Todo eso se hace con plantas. Contesta Pan furioso. El señor Palomo lo mira y se echa a reír. Tienes razón, Pan. Los perfumes se hacen con plantas y algunas telas también, pero se elaboran en las fábricas. Es lo mismo que las tartas de manzana. ¿A que no crecen en los árboles? Entonces, no podré entrar en la fiesta. No llevo nada hecho con plantas. Se lamenta, Pan. ¿Cómo que no? Llevas un sombrero de paja precioso. No me digas que está hecho con plantas. El mundo vegetal no deja de sorprenderme. ¿Y tú qué llevas? Este dibujo. Te he pintado a ti porque eres mi mejor amigo. Pero yo no estoy hecho con plantas. dice Pan. Pero el papel sí. Anda, límpiate y vamos a la fiesta. Hoy vas a aprender muchas cosas.